forzado para Jorge Céspedes. Dice así: queremos para cenar. Queremos para cenar. Queremos para cenar. ¿Claro? La verdad que hambre no tengo. La verdad que hambre no tengo. Eso lo dejo bien claro. Y nunca pongo reparo de la sed que en mí contengo. Por eso es que me prevengo si es que hay para tomar. Eso lo debo aclarar, porque ha sido mi destino. Dos botellones de vino queremos para cenar. Gracias, Jorge Céspedes. Vamos a... Entonces, están los 8 participantes. Gabriel Torres, Guillermo Villalobos, Luciano Fuentes, Felipe Soto, Paul Castán, Rodrigo Núñez, Ruth Barrales y Jorge Céspedes. Ahora el jurado se retira, ¿cierto? A nuestras oficinas centrales aquí en el subterráneo, debajo del escenario, para deliberar y escoger 5, ¿ya? Pasan a segunda ronda 5 payadores. Sí. O payadoras. Payadores. Payadoris. Payadoris. Les recuerdo que tenemos una rifa de textos y discos de payadores. Ahí la señorita Ruth anda ofreciendo la rifa. Este momento de pequeño intermedio vamos a recibir una visita muy especial. Este escenario, ustedes saben que tiene una tradición, un nombre. Muchos de los que estamos aquí hemos heredado el canto desde generaciones anteriores, de nuestros abuelos, bisabuelos. Y vamos a ver ahora cómo se va heredando ese cariño por el cantar. Este escenario se llena de gozo, este momento de anuncio de la primavera, para recibir a un pequeño niño que nos va a cantar unas canciones muy lindas. Y como les decía antes, hay libros, hay recitales, hay música para quienes nos gusta la tradición. Hay una película muy hermosa que si no la han visto, por favor véanla. Es la película Coco. ¿La vieron? Ah, si son grandes, maduros y muy serios, muy intelectuales, vean Coco y repítanse la película Coco. Llena de tradición, llena de cariño por las raíces, llena de símbolos. Quien trae las canciones de Coco a este escenario es un jovencito muy chiquitito que tiene 10 años y se llama Efraín Chaparro, acompañado de su padre Moisés Chaparro. Mucho aplauso para él. Que cante, voy a decir un detalle muy importante. Él se llama Efraín Chaparro Pérez, hijo de Rosita y de Moisés. Es gran detalle.